Bienvenidos al capítulo 23 del Responsable Consumo. Bienvenidos a mi guarida, al lugar donde os hablo desde mis pragmáticas verdades. Yo soy el Convergente Pensador y hoy os voy a hablar un poco de cine. Convergente Pensador, de pragmáticas verdades, objetivo tasador, cuadriculador del aire. He aprovechado estos momentos de confinamiento para hacer una review del 2019 de aquellas películas que he visto que me han calado un poco, que me han sugerido algo, porque evidentemente vemos mucha morralla de películas, tenemos muchísimas plataformas, muchas opciones para ver cine y, claro, a veces acertamos, a veces pinchamos en hueso, lo típico, vamos, o sea que a veces nos equivocamos. A mí me fastidia mucho equivocarme y perder tiempo porque el tiempo es muy escaso. Te revelo la verdad, de que hay veces no lo sabes, en que lo inútil vale más. Y aunque ahora tengamos más tiempo para estar en casa, pero aún así no es excusa para perder el tiempo. Así que os voy a traer una lista de películas que me han calado, que creo que son recomendables y que son recomendables para ver, además, con un chaval de 10 años, porque ese es el requisito que tenemos para ver cine en casa. Y es que vemos cine en familia, hay un niño de 10 años, así que tenemos que adaptar un poco todo el sistema de elección de pelis para que nos guste a todos. Pero no solo que nos gusten las películas, sino que nos gusten por alguna razón y porque aportan algo, ¿no? No solamente porque tengan una fotografía bonita o porque haya mucha acción y nos hayamos pasado 2 horas ahí hipnotizados viendo gente, pues no sé, lanzándose rayos láser o lo que sea, sino que tengan un poco de juguillo, ¿no? Que si no, no las traigo aquí al podcast del Responsable Consumo. Y es que las penas con cine son menos penas, o a mí me parece que se llevan un poquito mejor. Te da un rato de ocio y te proponen algún tema sobre el que pensar, te emocionan, no sé, es el cine no solamente el tema de entretenerse, que también, sino que para mí es mucho más, es como además un poco un ritual, ¿no? El ponerte alrededor de la tele o de una pantalla de cine, si se pudiera ir, y reservarte un espacio de tiempo para concentrarte y para dedicarte a disfrutar de una historia determinada y de los personajes y de la dirección, la fotografía y todo. Y claro, en estos momentos estaba yo muy tentado de ponerme así en plan reflexivo y existencial porque llevo mucho tiempo leyendo libros que hablan sobre el gran desastre de esta crisis global en la que estamos inmersos, que ahora está pues un poco más destacada por el tema del COVID-19, por esta crisis sanitaria. Pero bueno, es que la crisis global se caracteriza por muchas crisis y hay potenciales peligros que nos van a poner en el límite a la humanidad y no dentro de muchos años. Y vamos, que no os quiero amargar la vida, que estamos ya bastante fastidiados aquí todos confinados, pero que bueno, pues en vez de hacerlo ahora voy a dejarlo para dentro de un par de meses, para dentro de un tiempo. Yo creo que está bien ser realistas, no amargarnos porque sí, pero sí ser realistas. Sin embargo, en estos momentos así un poco más fastidiados, pues también podemos hablar de cine, en vez de hablar de las cosas que se hacen mal o que se podrían hacer mejor, y ya veremos dentro de un tiempo cómo encauzamos todo esto, porque salir de este agujero en el que estamos metidos depende en gran parte de las circunstancias políticas o sanitarias o a ver cómo se resuelve naturalmente la cosa, pero también depende mucho de nosotros y de lo que queramos para nuestro futuro. Y en fin, que aunque no quiera aquí, estoy dando la chapa, así que voy a dejar de hacerlo y vamos a centrarnos en el tema del cine. Y es que a mí me gusta hacer un repasito todos los años de las cosas que más me gustan, de libros, de películas, y en este caso pues he cogido la lista de pelis, que me apunto todo lo que veo y he sacado unas cuantas películas que me han parecido que son muy recomendables. Además, algunas de ellas las he visto unas cuantas veces, o sea que es que soy convergente pensador, ¿sabes? Termino pensando siempre lo mismo porque soy sincero conmigo mismo, porque si cada vez que veo una peli me parece que es de una manera o que me gusta o que no me gusta, pues que no soy muy consecuente. Pero en mi caso, sí, soy convergente. Veo una película y me gusta y la veo al cabo de los 5 años y me sigue gustando. El cine es el arte de contar historias que no se pueden ser más reales o más imaginarias, más de ficción, pero que que da igual, si es que podemos elegir muchos géneros, podemos elegir ver películas más modernas, más clásicas. En cualquier caso, las películas o las historias que vemos en las películas, si están bien contadas o están bien interpretadas, y en general, si la película está bien hecha, pues nos pueden ayudar a crecer como personas, nos pueden ayudar a pensar sobre algo, a reflexionar. ¿Por qué? Porque nos emociona, nos identificamos con los personajes, con la historia, y puede que incluso sea el punto de partida para que empieces a interesarte o nos empecemos a interesar por cosas que en un momento dado no nos interesaban para nada. Y lo bueno es que además se hace disfrutando, es decir, que sin darnos cuenta, es que ver una película no se convierte en un esfuerzo como pueda suponer oír una conferencia o leerse un libro, a lo mejor que tienes que prestar un poquito más de atención, sino que es como que estamos haciendo algo totalmente de ocio, pero ahí está la idea de la película, el germen, ¿no? El origen de ese pensamiento, de esa idea que te quiere transmitir el director o el guionista de la película. Así que, claro, también tenemos que tener un poco de criterio porque para todo hay que tener criterio, porque uno de los grandes esfuerzos, por lo menos en mi caso, cuando quiero ver una película, es el hecho de tener que preocuparme de preseleccionar, de hacer una criba de películas que me interesan ver, porque si no, llega el momento de ponerte, ¿no? De decir, venga, ¿qué película vemos? Y empezar, ¿no?, a decidir. A ver qué película. Mira esta, no, busca acción. Bueno, vamos a Filmin. No, mira aquí en Movistar. Es un poco tostón, ¿no? A mí eso me deja un poco que se me quitan las ganas, porque al final terminas viendo cualquier capítulo de una serie, de estas interminables, que en realidad pasa poco y dura muchísimas horas, con todo mi respeto para la ficción de series, que están muy bien y son muy chulas. Así que yo prefiero, ya te digo, invertir un poquito de tiempo y tener mi lista, unas 20, 25 películas para que también en casa podamos discutir sobre un número determinado, ¿no?, de películas. Yo lo que suelo hacer también es que me escucho podcasts y programas de cine que me molan un montón, como yo que sé, por ejemplo, aunque no sea podcast, el tema del cine en la SER, que hacen los viernes un espacio de una hora y pico sobre cine, pues si te lo vas escuchando todas las semanas, suelen dar recomendaciones súper chulas. Hacen análisis un poquito con bastante fundamento porque tiene una producción cojonuda. También, bueno, pues hay un montón de podcasts donde puedes escuchar recomendaciones y vas viendo quién tiene unos gustos parecidos y cogiendo nota. Como además ahora tenemos tantas opciones, pues siempre es fácil ir guardando en las listas de favoritos aquellas películas que más te gusten. Así que consejo number one, que te hagas tus listas de películas antes de empezar a ver las películas. Y por eso estoy aquí, para que a ver si te gustan alguna de las pelis que yo te recomiendo y te las vayas apuntando en la lista de Debe. Ya sé que para esto los gustos no son muy variados y que lo que me gusta a mí a lo mejor a ti no te va. Pero bueno, yo creo que si te lees el post, en la publicación donde dejo todo lo que digo aquí, lo dejo publicado en mi blog del Responsable Consumo, puedes echar un vistazo, puedes ver un poco de qué pie cojeo y hacerte una idea. Si eres un poquito friki y te gusta mucho el cine, bueno, no puedo dejar de recomendarte, aunque no la he visto en el 19, una serie documental que se llama La historia del cine en Filmin, que son 15 capítulos y que es una pasada, porque va desde el principio de los tiempos del cine, del mudo y tal, hace un repaso súper chulo, está muy bien narrado y se aprende un montonazo. Desde que estoy viendo este documental de cine, las sesiones de plancha son muchísimo más placenteras, porque es que ya no me importa estar una hora ahí raca raca con la plancha, no, porque estoy aprendiendo cine, si es que son todo ventajas. Sobre todo porque, no sé vosotros, pero yo soy un gran ignorante, pese a que he estudiado en la Facultad de Ciencias de la Información y podía haber sido Amenábar, pero no es el caso, no tengo ni idea de cine. O sea, quiero decir, me gusta mucho el cine, pero soy un gran ignorante, porque cuanto más te gusta algo, además, más te das cuenta de lo que desconoces, de tus limitaciones. Y en el cine hay muchísimo que aprender, muchísimos directores y muchísimas películas que seguro que no hemos visto. Y además, al aprender qué ocurre, qué nos inspiramos, qué queremos ver esas películas, y son nuevas ideas, nuevas opciones que no conocíamos. Un campo abierto. O si voy a hacer recomendaciones de películas y me he puesto aquí a hablar de cine, me disculpáis, ¿no? Bueno, mira, llevo 9 minutillos, voy a seguir un poquito más, muy poco, y ya sigo con la lista de películas que os recomiendo, lo prometo. Si no, podéis ir a la publicación y lo miréis ahí y no me tenéis que aguantar, pero ya que estáis aquí escuchando, ¿no?, pues ya os quedáis y os termino de soltar un poco mi chapa sobre el cine. Bueno, y también esto puede servir pues para entender un poco por qué para mí van a ser más importantes unas películas que otras. Y bueno, y eso también es una pista, es un indicio para ver si sintonizamos y si os interesan mis recomendaciones. Yo es que creo que los creadores, o sea, los directores, las películas y tal, te pueden dar todo digerido, ¿no? Toma, te hago yo todo el trabajo y tú no tienes que hacer nada. Te pones delante de la pantalla y reaccionas un poco. Pero, claro, eso es como un poco limitado. Cuando más disfrutas es cuando también pones un poco de ti y cuando, además de ver pues, películas con muchos efectos especiales y con mucha acción que te entretienen mucho, pues a lo mejor también está bien intentar ir un poquito más allá y aparte de entretenerte, pues intentar construir tú parte de los personajes, parte de la historia, disfrutar con una manera muy original de contarte algo, de interpretarte un papel o de transmitirte algún tipo de pensamiento, ¿no? Que es complicado hacerlo a veces a través de palabras y de imágenes porque son cosas muy abstractas. Entonces, pues ahí está el tema interesantísimo del cine. A mí me gusta pues, que un director pues, que contacte conmigo a través de sus fobias, de sus angustias, de sus afinidades, de sus gustos culinarios, yo qué sé. Pero desde luego que contacte conmigo y que lo haga de una manera original, no que me ponga las cosas ahí como lo han hecho ya 800.000 personas antes contándome la misma historia una y otra vez, que es lo que me pasa a veces cuando vemos algún tipo de películas, no sé, de tipo comedia o de acción o de superhéroes. Y yo en mi caso tengo que poner, además tengo que hacer mucho esfuerzo porque además de estas preferencias que tengo personales, me gusta sintonizarlas con las de mi familia. Y como he dicho, yo tengo un niño de 10 años y tenemos un pacto familiar en el que se pueden ver películas de niños dirigidas al público infantil, pero también hay que ver películas pues, que, salvando contenidos violentos, sexuales, explícitos y tal, que eso no es el momento para verlo, no pasa nada porque hay mucho donde elegir, pero se pueden ver películas que no estando dirigidas a niños, al público infantil, pueden gustarle, pueden hacerle crecer, pueden interesarle, no sé, no es lo mismo para mí. La película Cuenta conmigo, que yo qué sé, que las ardillas, Alvin y las ardillas, que con todos mis respetos, para quien le guste Alvin y las ardillas, pero yo prefiero ver Cuenta conmigo. Así que es que soy muy egoísta, o sea, en realidad esto es por puro egoísmo. No solamente es por egoísmo, también es para que mi chaval empiece a aprender a ver cine, porque el cine se aprende a ver. Como todo el lenguaje, pues hay que practicarlo y aprenderlo y disfrutarlo o utilizarlo bien o utilizarlo mal. Y eso se aprende, en el caso del cine, pues viendo cine y que haya una persona tan espectacularmente buena eligiendo películas como yo, por supuesto. Tampoco hay que tensar demasiado la cuerda y pasarse de frenada porque lo mismo tu hijo te coge manía y te dice, papá, mira, que te veas tú las películas en tu cuarto con el portátil y me dejes a mí ver una peli que me gusta a mí para niños y tal. También es verdad. Hay que ser un poquito, hay que saber dónde está el punto para que no te echen de casa, para que no te tengas que ir a una cueva a ver una película tú solito. Apúntate este consejo, ponlo en práctica para que seas más feliz en tu vida. Con el tema este de ver películas que no están dirigidas al público infantil, yo os cuento un poco mi experiencia, ¿no? Cuando yo tenía 12 años, yo nací en el 75, estrenaron una peli que se llamaba La chaqueta metálica, que no estaba orientada precisamente al público infantil, pero que fui a ver pues, porque tampoco se hacía tantísimo cine infantil y me gustaba ir al cine. Entonces, pues fuimos al cine, me llevarían mis padres, supongo, porque no es plan de ir yo solo con 12 años a ver La chaqueta metálica, pero a mí me hipnotizó esa película, o sea, me encantó. No era una película de niños, pero la entendí perfectamente, me atrapó, la película es magnífica y me sigo emocionando. O sea, y claro, ¿por qué descubrí esa película? Porque no había otra cosa que ver, pero que también por eso es importante que les pongamos a los chavales buen cine delante, porque es importante que ellos descubran el cine con buen cine, porque si lo que ven son películas nefastas, una tras otra o insustanciales, pues tampoco les va a llamar demasiado la atención, supongo yo. Y ya dejo la perorata sobre cine. Espero que te haya gustado mi disertación y mis opiniones sobre el mundo cinematográfico y cómo hemos de ver películas, ponérselas en bandeja a nuestros chavales. Y ahora voy a continuar con la selección de películas que he visto en el 2019 y que me han marcado y me han gustado. para que las disfrutes en estos momentos de confinamiento que tenemos que vivir, de este momento tan duro en el que muchas personas están sufriendo, que espero que a la mayoría de los que oigáis esto pues no os toque pasar por el mal trago, pero bueno, que sabemos que está ahí, que está muriendo mucha gente y que bueno, que es una situación bastante compleja. Hemos llegado aquí por diferentes razones, que ya pensaremos sobre ellas y hablaremos. En este momento estamos, como digo, confinados, estamos metidos en casa y los que tengamos la gran suerte y agradezcámoslo mucho de poder disfrutar del confinamiento en unas condiciones buenas, confortablemente, con la posibilidad de ver cine, de escuchar música, de leer, de trabajar, pues que simplemente que pase y que nos acordemos de las personas que lo pasan mal, de las familias con problemas de maltrato, con problemas de abastecimiento, de pasta, de comida, en fin, que tenemos mucha suerte, que no lo perdamos de vista, que hay que agradecerlo muy, muy mucho. Pero vamos a dejarnos ya de tanta charla y vamos a por las películas que recomiendo. La primera, The Green Book, el libro verde. Una película muy chula, muy interesante de ver, con mucho material para darle al coco, para reflexionar. Y bueno, como digo, y no os olvidéis que yo he ido a ver esta película con mi chaval de 10 años, así que todas las pelis que recomiendo son aptas, según lo veo yo y mi pareja, claro, para un niño de 10 años. Todo dependerá de los gustos vuestros y los gustos de vuestros hijos. Bueno, pues el libro verde es la historia de un pianista negro que contrata a un italiano para que le haga de chofer por una gira que van a hacer por el sur de Estados Unidos. Tengamos en cuenta el contexto, ¿verdad? O sea, estamos en 1962 y lo que va a hacer esta película es retratarnos un entorno súper racista que tiene la sociedad americana de la parte más del sur, pero bueno, en general el sentimiento de segregación hacia las minorías, hacia en este caso los negros, pero bueno, no solamente los negros, sino que en Estados Unidos también se ha marginado a otras minorías o no tanto minoría como los inmigrantes, y en este caso los inmigrantes italianos. Es decir, que dos marginados van a viajar juntos por un territorio bastante hostil si no se respetan, digamos, si no se respetaban las normas establecidas, ¿no? Las distancias. Y por otro lado tenemos dos personajes que están muy bien pensados, muy bien construidos. Y uno es el pianista, que bueno, y además que es importante saber que este personaje está basado en un personaje real, o sea que existió. Y igualmente el chofer, el que hace de chofer, el pseudo gángster, que además de ser un currante y un tío pues muy directo, muy sincero, muy legal, pues fue también pues un mafiosillo, digamos, que trabajó también para gente pues de dudosa legalidad, digamos, ¿no? Haciendo trabajos cuestionables. Parece ser que este señor, el que hace de gángster, salió en alguna. Bueno, es uno de los personajes de la serie de Los Soprano. Lo digo porque, bueno, pues está ahí la curiosidad de que esto no es totalmente ficción, aunque parece que está hecho desde cero. Por un novelista o por un guionista, pues no, está basado en historias reales, en hechos reales. Y como digo, por un lado está el gángster y por el otro lado está el pianista, que es una figura, bueno, digamos, un pianista negro viajando por el sur de Estados Unidos de lo más racista, con lo cual es pues una llama, ¿no?, en una habitación llena de gas, a punto también de explotar. Y no quiero hacer spoiler porque no se trata de eso, pero hay más cosas que le hacen un poco más interesante aún esta figura que intenta asumir la situación, pero que no termina de digerir bien y que al final, pues junto con su compañero de viaje, pues en algún momento planta cara y hace patente que es una injusticia, que es una estupidez comportarse de esa manera y que, bueno, pues que no tiene ningún tipo de sentido pues que inviten a tocar a una persona a un recinto y no le dejen ni siquiera entrar en el comedor porque es negro. O sea, es, pero bueno, ¿no me habéis contratado para tocar? Sí, pero no puedes cenar aquí porque eres negro. Entonces va la película pues avanzando en este tipo de circunstancias que además es lo que hace que dé el nombre a la película, que se llama el Green Book. ¿Por qué? Porque el Green Book, el libro verde, era una guía real que se editó hasta los años 60, creo que desde el 1938 hasta el 62, que publicaba, digamos, los lugares donde los negros podían ser atendidos, porque no en todos los lugares estaba bien visto atender a las personas de color. Entonces, si eras negro, pues no podías ir a cualquier hotel o a cualquier restaurante. Y por eso este libro verde es el que da el nombre a la película y el que va, digamos, hilando un poco toda la trama. Me pareció muy curioso el que mi chaval viera esta película para que conociera una sociedad que ha existido hace no demasiado tiempo, que le parece absurdo desde su punto de vista actual. Y bueno, también le digo, quizás las personas del futuro, las personas que, si es que hay futuro, pero bueno, no nos vamos a poner pesimistas, pero imaginemos que dentro de mucho tiempo los niños del futuro nos juzgan la sociedad de hoy día, pues a lo mejor piensan, hay que ver qué estupideces hacía la gente del 2020. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, que nosotros mirando hacia atrás pues podemos ser muy jueces y criticar mucho cómo pensaban las personas de 1960, pero en aquellos entonces les parecería lo más normal del mundo, digo yo. Tampoco hay que disculpar a la gente que no tiene otros valores y que se limita a seguir la corriente y a hacer ciertas barbaridades, ¿no? Yo me imagino que así la sociedad alemana siguió a Hitler en su momento, o en este caso las personas marginaron, segregaron y maltrataron de manera sistemática a la población negra en el sur de Estados Unidos hasta hace muy muy poco, y no me atrevería a negar que sigue habiendo muchos problemas de marginación en la actualidad. Bueno, que esta película está muy bien, no te la pierdas, vas a pasar un buen rato y vas a disfrutar muchísimo. Cambiando de tercio, voy a recomendar la siguiente película que me pareció muy, muy recomendable. The Imitation Game, Descifrando Enigma. Una película de época, de la época de la Segunda Guerra Mundial, en el momento en el que Inglaterra reúne a un grupo de científicos en un campamento que es un palacete, donde pretende descifrar los mensajes con los que se comunica el Tercer Reich y da órdenes de ataque a sus divisiones, etcétera, para evitar que se lleven a cabo dichos ataques y poder salvar la vida de muchísimos soldados y población civil, lógicamente. Está basado en un hecho real, que es la vida de Alan Turing, un matemático, una persona apasionada por las matemáticas y que se considera el padre de la computación moderna. Y es que últimamente estoy bastante enganchado con el tema de las matemáticas, que es una disciplina que me ha dado mucho vértigo toda la vida. No he conseguido entender en un primer momento de estudio conceptos muy básicos, siempre me bloquearon ciertas partes y tal, pero bueno, en estos momentos estoy leyendo divulgación muy para tontos, también tengo que decirlo, que para gente que no es avanzada, ¿eh? O sea, que lo que hago es leer divulgación para gente del pueblo llano en cuestiones de matemáticas, y disfruto muchísimo. Creo que es muy, muy importante entender las matemáticas, son muy apasionantes y me gusta tanto que he querido ver esta película también con mi chaval para que conozca un momento de la historia decisivo, muy duro, y para que conozca la importancia de los científicos, la importancia de esas figuras de personas que han hecho avanzar la ciencia a pasos agigantados. Unas pocas personas han hecho que la ciencia avance muy rápido en un determinado momento de la historia, y creo que es importante reconocer a esas figuras que además, y por razones estúpidas como por ejemplo su condición sexual, fueron prácticamente apartadas de la sociedad, fueron oprimidas y en este caso condujo al suicidio de esta persona. O sea, es muy lamentable. Mi chaval no entendía por qué le, digamos, era tan importante que fuera gay. Es una cosa que a él no le parece, no entiende, simplemente porque no entiende cómo eso puede ser un motivo de opresión para nadie. Pero bueno, claro, si yo lo hubiera educado de otra manera o la sociedad hubiera tenido otro tipo de opiniones acerca de a su alrededor de la homosexualidad, pues lógicamente seguramente lo vería como una aberración, una enfermedad o un sacrilegio a la religión que se procese, no sé. Pero bueno, en este caso me gratifica un poco ver que le sorprenda tanto, porque es lo que tenía que sorprendernos a todos, ¿no? Que nos tendría que dar un poco igual esas cosas y valorar a las personas por su capacidad, por su validez y por su genialidad, vaya. Me da mucho que pensar este tipo de películas, porque demuestran que muchos de los avances científicos han venido de la mano de intereses bélicos, ¿no? De intentar superar a otra nación, como ocurrió también en la conquista espacial. Pero vaya, que me sorprende que solamente sea el tema de los conflictos bélicos los que más incentiven a la humanidad a que apoyen fervientemente a ciertos científicos, a grupos de investigación para conseguir logros, avances, etcétera, que luego, curiosamente, pues se ponen en marcha y se aplican a la vida civil. Entonces, yo creo que si los avances científicos son avances para la humanidad, quizás debíamos centrarnos en apoyar mucho más la ciencia desde otras perspectivas que no fueran meramente las militares, que fuera las académicas, las privadas, no sé, en cualquier ámbito, y que se utilizaran luego dichas de los avances pues para mejorar nuestra convivencia. Hablo de temas, bueno, de las matemáticas, de temas energéticos, arquitectónicos, yo qué sé, cualquier ámbito, transportes, que los avances que se hacen en investigación siempre van a revertirnos positivamente a todos, porque normalmente van a conseguir mayores eficiencias y van a aprovechar mejor los recursos naturales finitos que se van a acabar o que se están acabando que tiene la humanidad. Así que muy interesante, no te pierdas Descifrando Enigma. Además de ser una película súper interesante en el concepto, es muy entretenida como tal, como película, está muy bien hecha, te mantiene al borde, estás ahí pendiente, está bien ambientada, bien interpretada y bueno, pues además de pasarlo bien, vamos a tener oportunidad de darle un poco al coco, que es de lo que se trata y por lo que estoy trayendo a este bundle de recomendaciones, películas que he visto en el siglo XIX, no, en 2019, que quede claro. Y la siguiente película que quiero comentar es La Mujer de la Montaña. Me encantó empezar a ver la película y que de entrada apareciera el director y la actriz principal dándonos las gracias a los espectadores por ir a ver la película a la sala. Ya nos explicaban en la introducción que hicieron que no había ni sexo ni violencia y que tenía un mensaje bastante positivo. Fuimos con mi chaval de 10 años de nuevo y básicamente la historia es la de una señora cualquiera con una supuesta vida normal, cantando en un coro, trabajando y con intenciones de adoptar una niña, en fin, cosas cotidianas, pero que esconde un secretito, y es que cuando le da, se viste de ninja, coge sus herramientas y se dedica a atentar activamente contra torres eléctricas que alimentan una industria de aluminio que es supuestamente contaminante y que está perjudicando el entorno. Es decir, que es el típico ejemplo, ¿no?, de la luchadora de David contra Goliat. La película cuenta cómo va intentando unir esas dos vidas, esas dos vertientes de su vida, y cómo en el camino pues se encuentra con la ayuda de ciertas personas, de su hermana, en fin, que la historia es bastante entrañable, es entretenida y sobre todo es una película que da mucho que pensar, con toques de humor negro muy curiosos y que creo que es original. Además, la curiosa forma de cómo se va integrando la banda sonora en la película es muy original. Y la verdad que a mí me parece que son los típicos toques que hacen diferente a una película de otra y que aporta algo especial, ¿no? Una película de bajo presupuesto, es muy sencilla, que lo que quiere decir básicamente es que si queremos cambiar el mundo debemos luchar por proteger nuestro entorno y no rendirnos tan fácilmente, ¿no? O sea, hay que salir un poco de esa comodidad, de arriesgarse un poco, de dar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y jugárnosla un poquito a veces por desobedecer cuando no nos dejan otra vía alternativa. A veces que no se pueden cambiar las cosas de otra manera, hay que desobedecer. A veces no queda más remedio que sacrificar nuestras comodidades y no ser tan egoístas como lo estamos siendo desde hace ya demasiado tiempo y que nos está conduciendo a situaciones tan críticas como la que estamos viviendo. Porque no nos olvidemos que, bueno, que esta situación que estamos viviendo es fruto también de nuestra forma de vivir. No es que sea totalmente inevitable, pero sí que es verdad que, bueno, tenemos mucho que mejorar y tenemos que pensar mucho sobre ello. A veces es más cómodo vivir en un sueño, en un dulce sueño donde todo es maravilloso, vivir en nuestra nube azul, como la película Matrix. Es más gratificante, al fin y al cabo, tenerlo todo y vivir un sueño, vivir una ficción, vivir una realidad que no es la que deberíamos estar viviendo, por respeto a las generaciones futuras, más que nada. Es decir, deberíamos abandonar todas esas comodidades para luchar para que nuestro planeta y nuestra sociedad pueda evolucionar de una manera lógica y sostenible y las generaciones que vengan tengan algo más que un planeta basura o un lugar donde no puedan subsistir simplemente. Así que, bueno, ahí queda esta reflexión de la mujer de la montaña. Creo que merece la pena verla y yo te animo a que lo hagas. Y ahora pasamos a otra película, a otro peliculón que me emocionó, que me gustó muchísimo, que no es otro que Invictus. Es una película que ponen en muchas sesiones de coaching o en empresas y tal. A mí me la pusieron también en mi empresa porque es una película de motivación, de trabajo en equipo, etcétera. Pero vamos, yo lo que vengo aquí a decir, lo primero, que es una película de Clint Eastwood. Y ojo, porque ya no soy objetivo. A mí Clint Eastwood me encanta. Yo empecé a seguirle fervientemente después de ver Sin Perdón. Y desde entonces, pues la verdad es que, bueno, hay películas que me han gustado más y menos, pero en general es un tío que sabe hacer cine de arriba abajo, de hacer cine y saber tenerte enganchado, de construir personajes a su manera, con sus manías, ¿no?, de persona. Ya sabemos que el cine es la visión subjetiva de un director, de un guionista. Así que, bueno, pues a mí, como me gusta mucho, pues no voy a ser muy objetivo, como digo, la valoración. Y si la estoy recomendando esta película, es porque me ha gustado, lógicamente. Supongo que ya la habrás visto. Es una película que se construye a partir de la figura de Nelson Mandela, que aprovecha la afición al deporte de un país dividido en el momento de abolir el apartheid, que era un sistema de segregación muy insostenible, sobre todo en Sudáfrica, donde la mayoría de la población es de color. Así que, bueno, utilizando el deporte, esta figura que todo el mundo debemos conocer, por lo menos, y recordar, que fue Nelson Mandela, utiliza el deporte como nexo de unión. Esa afición hace que todas las diferencias que hay, todas los odios, las espirales de violencia que se han creado, pues intenten no ir a más. Es la idea, ¿no? O sea, que la sociedad, para avanzar, tiene que llegar un momento en que conviva y que pase por alto, pues, todas las injusticias y todos los problemas previos. Y cuando digo pasar por alto, no quiere decir que borro ni cuenta nueva, ni mucho menos, sino que se marque un punto de partida para poder avanzar. La verdad es que es una película apasionante que te tiene enganchado desde el principio hasta el final. Retrata un momento curioso de nuestra historia que yo tampoco tenía muy fresco, ni siquiera, bueno, porque no sé si no he estudiado demasiada historia sudafricana o que estas cosas se te van olvidando. Pero bueno, viene bien de vez en cuando que te recuerden quién es quién fue Nelson Mandela en este caso, pero también que lo haga a través de unos personajes súper bien construidos que van dando a entender la problemática que existe, cómo se va superando o cómo quiere Nelson Mandela que se supere este tipo de crisis, cómo va a ir predicando él con el ejemplo, con el tema del deporte, y cómo la sociedad, digamos, que va entrando al trapo y consigue que a través de un partido de rugby, de un equipo de rugby, las personas que supuestamente tienen tantísimas diferencias pues se unan y procuren tener un objetivo común. Seguro que lo has visto, y si no lo has visto porque no te gustaba la portada o porque te parecía aburrida, porque Nelson Mandela te importa poco, bueno, yo te recomiendo que le des una oportunidad, que a veces hay que pasar por encima de esas cosas y que tiene la garantía de ser una película de Clint Eastwood. Voy a pasar ya a otra película porque se me está haciendo ya el podcast un poco largo y sé que os aburrís fácilmente. No quiero aburriros, así que la siguiente película que os voy a recomendar es la película llamada El Gordo y el Flaco. Sí, como la pareja cómica. No sé si la conoceréis, pero el año pasado se hizo una película, un biopic que se dice, de esta pareja cómica, que fue todo un símbolo en el desarrollo del cine, en la etapa del cine mudo, que tuvieron muchísimo éxito y que, bueno, pues que había que recordar de alguna manera. Supongo que sí se ha hecho esta película es porque algunas personas han querido homenajear la tarea, el trabajo de este tipo de actores cómicos que tanto hicieron por el cine y tanto hicieron avanzar este arte, ya que, bueno, pues en aquellos tiempos lo que no había era tecnología y lo que se tenía que utilizar era el ingenio y la capacidad interpretativa para enganchar, ¿no?, a esas personas que lo que querían cuando iban al cine era muchas veces reírse y olvidar. Y bueno, también tengamos en cuenta que los perfiles del gran público tampoco eran los de personas muy cultivadas. Lo que gustaba era el vodevil y, de hecho, muchos de estos actores venían de ese tipo de trabajo más teatral, de garito, donde ibas a entretener a la gente. Bueno, yo creo que es importantísimo conocer a los que hicieron que el cine haya evolucionado, a esos cómicos como Buster Keaton, Harold Lloyd o Chaplin, y lo que han representado. Y está es una buena oportunidad ver este tipo de películas, es una buena oportunidad para aprender y para, además, conocer un poco esas figuras, no solamente en sus grandes momentos, sino, como ocurre en este caso, a conocer a este tipo de actores en la época, a lo mejor, de decrepitud, ya cuando están en total decadencia, porque en este caso, bueno, pues el paso al cine sonoro, al cine de color, pues dejó fuera de juego a muchos actores que habían trabajado durante un tiempo en la industria del cine. Y en el caso del Gordo y el Flaco, pues llegó un momento en que, claro, también dejaron de interesar simplemente. Y esta película se centra en cómo ellos organizan una última gira de actuaciones por el Reino Unido, con la esperanza un poco de, bueno, pues de volver a trabajar y de volver a relanzar su proyecto. Pero, claro, la edad está ahí, el cansancio, la salud, y cómo también, pues, volver otra vez a teatros pequeños, a volver a no tener comodidades y asumir eso, que ya se ha pasado tu momento, que las cosas no se pueden alargar más de lo debido y que todo tiene un fin. Es triste porque, bueno, gente que ha consagrado su vida a ciertos trabajos, a ciertos proyectos, pues de repente tener que tirar la toalla cuando tú quieres seguir adelante, cuando tienes ganas de seguir trabajando, pues es un poco lamentable. Pero también es que hay que asumir la realidad y no se puede luchar contra eso, ¿no? No se puede ir en contra de los gustos en el tema del cine, sobre todo, y pretender que la gente que al final es la que te paga las entradas y las que va a hacer posible que sigas adelante, no se les puede obligar a que vean cosas que no les apetece ver. Así que, bueno, en esta película se trabaja mucho ese sentimiento y se acompaña también un poco, pues, con la condición de personas que tienen ya una edad y que no tienen tanta energía, también tienen como conflictos no resueltos que salen a la luz. Es una película muy interesante porque habla mucho de las relaciones de dos personas. Podría ser cualquier relación de amigo o de pareja y podría entenderse exactamente igual, ¿no? La amistad, el amor, no es para siempre. Es un valor que está ahí. Es verdad que cuando se construye sólidamente no se va a extinguir así como así, pero bueno, que si no lo cuidas, si ocurren cosas determinadas en esas relaciones, puede que todo se termine y no tampoco hay que hacer ningún drama. Las cosas acaban igual que empiezan y ya está. Se pueden acabar bien, se pueden acabar mal. Nos encantó ver cómo trabajaba esta gente, cómo realmente tenían una capacidad espectacular para hacer situaciones, para crear situaciones cómicas muy bien pensadas, muy divertidas, cómo escribían, interpretaban, pensaban los gags, y eran realmente ocurrentes y geniales. Es muy gracioso. Si ahora mismo se utilizan esos recursos en películas modernas, que de hecho lo hacen porque se copian mucho este tipo de lenguajes, pues funcionan estupendamente bien, no se han pasado de moda. Lo que se ha pasado de moda es que no nos apetece ver películas en blanco y negro y sin diálogos, porque no estamos hechos para eso, nos cuesta mucho ver cine mudo. Pero lo que es la técnica, los recursos cómicos, funcionan perfectamente. Así que no te lo pierdas y voy con la siguiente película, que ya sí que esto se empieza a alargar peligrosamente. Bueno, Los chicos del coro. Los chicos del coro es una película que todo el mundo conoce. Yo la he visto un montón de veces. Me encanta esta película. Junto con Cinema Paradiso son de esas películas que siempre me apetece ver cada cierto tiempo. Y que bueno, que si no la has visto, te va a encantar. Es una película francesa que tuvo muchísimo éxito. Hizo unas taquillas impresionantes. Una película sencilla, de época, pero que tampoco te pienses que es una producción extraordinaria. No, no, no. Es una película que está muy bien, pero que lo que cuenta es la historia, lo que cuenta es la relación, los personajes, cómo se van construyendo, lo entrañables que son. A mí me recordó un poco a la película Adiós muchachos, también, de que trata también el tema de un chaval que se queda en un internado y que están en la época de la Segunda Guerra Mundial, pues un momento muy difícil, muchos niños se quedaron apartados de sus familias. Había mucha necesidad, mucha pobreza y muchas veces era imprescindible que los chavales pues fueran aún en contra de sus deseos a internados para, yo supongo que simplemente poder comer y que pudieran tener una mínima educación, ya que la cosa estaba pues muy difícil. Supongo que habría muchos niños huérfanos incluso que se habían quedado sin familia, sin parientes, bueno, todo un drama. Aunque la película no es para nada un drama, es una película muy positiva donde te lo vas a pasar muy bien. El profesor que comienza a formar a los niños para hacer un coro es una persona muy afectiva, empieza a entender a los chavales y la verdad es que a mí me parece una película muy, muy bonita y que debemos ver y sobre todo verla con los chavales, con los niños, para que se den cuenta de que no siempre se vive entre algodones como viven nuestros hijos con todos los caprichos, sino que ha habido momentos complicadísimos donde los padres no podían decidir ni siquiera el poder criar a sus hijos porque es que no había recursos. Entonces tenías que meterte los principios por ahí mismo e incluso abandonar a tus chavales en sitios donde no iban a recibir el cariño apropiado por el mero hecho de que tuvieran un techo o comida en el plato. Así que ya está bien de tanta morralla de pelis que están muy chulas para divertirnos, para pasar el rato, cine de usar y tirar, algo a lo que nos estamos acostumbrando de manera habitual. Pues eso, vamos a ver algunas películas que aparte de divertirnos y que sean alarde de efectos especiales, vamos a ver películas que nos conciencien un poquito, que nos den algo de perspectiva histórica, ¿no? Que aprendamos un poco de lo que ha pasado. Y de aquí paso a otra película que me gustó mucho, que ya había visto hace un montón de tiempo, que es Apolo 13. Apolo 13 es una película que básicamente es una película de aventuras, pero que está basada en un hecho real. Es la historia de una tripulación de una misión de la NASA, Apolo 13, que tenía intención de alunizar y que luego tuvo muchos problemas y que casi acaba con la muerte de todos los tripulantes, pero al final pudieron regresar a la Tierra. Pero no te preocupes porque eso no es spoiler ni en nada, que ya te sabes el final. Si eso solamente lo buscas en Wikipedia, sabes que volvieron. Lo interesante de esta película es el proceso, ¿no? El cómo ocurre todo y sobre todo el retrato de la época. El retrato ese de la época donde estaban compitiendo los dos grandes bloques de la Guerra Fría en la conquista espacial y cómo eso motivó a invertir mucho dinero en hacer avanzar un poco el tema de la astronomía. A mí me parece muy curioso, además, que con la precariedad tecnológica del momento se consiguiera tanto. Porque visto desde nuestros días, la verdad es que parece como que salían al espacio con las naves casi de juguete. Bueno, y de hecho tuvieron muchos sustos y muchas muertes porque fallaban más que una escopeta de feria. Esto te da que pensar que el ser humano es la leche, que puede conseguir cosas increíbles, que puede conquistar el espacio, pero sin embargo no es capaz de ver lo evidente, de ver lo que tiene delante las narices, como está ocurriendo ahora, de no ver que tenemos que cambiar las tendencias actuales porque nos estamos dirigiendo hacia un, un futuro muy duro, donde dentro de esta gran crisis global habrá muchísimas crisis que nos golpeen y que terminarán traduciéndose en sufrimiento y en muertes, lógicamente. La crisis climática, incendios, crisis sanitarias, bueno, todo lo que quieras, pues está ahí. Y en vez de hacer lo imposible por parar esa tendencia, por intentar luchar contra esas crisis que ya tenemos localizadas, que las tenemos identificadas y sabemos con datos científicos que están ocurriendo, pues en vez de eso, no. Nos tapamos los ojos y no hacemos nada, solamente dedicamos esfuerzos en la humanidad en general. Avanzar cuando hay guerras, cuando hay que investigar armamento, cuando hay que matar a otras personas, básicamente. Para eso siempre ha habido dinero, curiosamente. Nunca ha faltado financiación de armas ni financiación de la industria bélica. Si te gusta Apolo 13, pues también te puedes ver la peli First Man, El primer hombre, que es otra película que cuenta un poco el hito, ¿no?, del hombre aterrizando sobre la luna, y está súper chula. Y ya solamente me quedan tres películas por comentar. Ahora quiero hablaros de una película que también veo habitualmente cada cierto tiempo, como Cadena Perpetua. Es una de esas películas que nunca me canso de ver y que es Un mundo perfecto. Me encanta la portada de esta peli, me encanta el título y además me encanta que sea de Clint Eastwood. Ya sabéis que soy fan de Clint Eastwood, así que bueno, de nuevo voy a dejar de ser objetivo porque como me gusta tanto, pues ¿qué voy a decir? Esta es una road movie con un ex convicto que se escapa de la cárcel y que tiene que raptar a un niño para conseguir escapar. Y en el rapto, pues consigue contactar con este chaval, conocerle y crear un vínculo entre ellos. A la vez que un policía, que no es otro que Clint Eastwood, va persiguiéndoles y pisándoles los talones por los diferentes lugares que van pasando, hasta que, bueno, ya te hueles, ¿no?, que al final les van a coger y que les van a acorralar y todo lo que pueda venir después, que no te voy a decir lo que ocurre, pero bueno, que te lo puedes imaginar. Y no es lo importante de nuevo al final, lo importante es el camino, ¿no?, el proceso, la película, la relación que se va creando entre Kevin Costner y el chaval. Me gusta de esta película algo que es importante que aprendamos con nuestros chavales, ¿no?, y que no todas las cosas son buenas o malas, negras o blancas, sino que hay momentos, ¿no?, hay situaciones en las que una persona, pues imaginaros que puede robar, puede agredir a otra, puede ser violento, puede matar, y eso no está bien. Pero claro, siempre hay un contexto y hay que entenderlo, ¿no? Una persona que roba, mata o agrede a otra sin razón alguna, pues no está justificado. Pero si hablamos de un niño al que se le ha robado la infancia, que ha sido maltratado y que, imaginaros, ¿no?, en un momento dado, que mató a su padre, pues dices, bueno, joder, se estaba defendiendo. A lo mejor ya no es tan mala persona. Ese tipo de matices son las que me gustan de esta película porque te obliga un poco a pensar sobre si todo es blanco-negro, precisamente, y que bueno, que a veces hay que dar una oportunidad, hay que escuchar, hay que conocer a la gente para entender por qué ha hecho las cosas y ya, bueno, pues si tiene que pagar por lo que se ha hecho, que pague, pero que tampoco se le juzgue a priori por algo que pasó en un momento dado y que tuvo una razón de ser. Entonces, bueno, pues aquí está un poco esa reflexión, que es la que me ha gustado y la que creo que debemos rescatar de esta película y guardarnos para nosotros, para que cuando tengamos situaciones en nuestras vidas en las que tengamos que juzgar determinados momentos, personas, situaciones, que seamos un poquito más justos, escuchemos y que no seamos tan sumamente, no sé cómo decirlo, que no seamos tan gañanes y condenemos a determinadas personas sin saber lo que ha pasado y sin saber de la circunstancia completa. No sé si alguno de vosotros os habréis leído el libro de Patria, pero ahí se entiende un poco este tipo de reflexión, donde miras las cosas desde diferentes puntos de vista y aunque no se pueda justificar el asesinato de personas, pero que entiendas un poco el por qué ocurrían las cosas, porque las cosas ocurren por razones, que es que sigo insistiendo que muchas veces lo perdemos de vista, y es que si alguien no te entiende o hace cosas que tú no entiendes, seguramente sea porque no se le ha explicado, no le has explicado lo que ocurre, no te has expresado, y entonces se crean esos vicios de malentendidos y supuestos que conducen siempre a desastres irremediables. Así que podrás comprobar que en las películas de Clint Eastwood siempre hay sitio para divertirse, para pasar un buen rato, pero también para pensar un poco en el trasfondo de los personajes. No son cosas que ponen ahí porque sí, de adorno, como ocurre en muchas películas, sino que normalmente los personajes están muy bien construidos, muy bien pensados y transmiten esos mensajes colaterales, ¿no?, a la trama principal, que puede ser más o menos importante, pero que le va dando color, vas viendo cómo crece, ¿no?, la profundidad de ese personaje con cada escena, con cada modo de interactuar con los otros actores y con el contexto general de lo que es el guión de la película. Quizás puede caer un poco en lo caricaturesco, pero vamos, que en general está muy bien y es muy recomendable. Ya me dirás si te gusta o no te gusta y si ha merecido la pena seguir la recomendación, aunque, bueno, si tienes mi edad o un poquito más joven, seguro que ya has visto esta película, porque esto es uno de esos títulos que siempre verás en una película de sábado o domingo a las 4 de la tarde, si no te están cascando un teleflin insufrible. Bueno, pues recurren a veces a estas películas que suele gustar a todo el mundo. Recuerda a otros títulos de este actor, como son Sully, que es la historia del comandante que logró aterrizar un avión en el río Hudson y que está estupendamente llevada, en Invictus, en Deuda de Sangre, en Million Dollar Baby, en La Línea de Fuego. Bueno, es que la lista es bastante amplia, así que tienes mucho donde elegir. Si no has visto alguna película de este director y te gusta esta recomendación, pues vas a acertar seguro. Y si me disculpáis, y aunque este podcast vaya a ser un poquito más largo, voy a continuar con un par de títulos más y ya lo dejamos, que para eso me he currado el post que tenéis publicado en responsableconsumo.es. Hay que aprovechar el tiempo, ya que estamos aquí en plena cuarentena, con más tiempo que de costumbre para deleitarnos con estos contenidos, que aunque no vengan de la radio profesional, pero bueno, que también pueden aportarte algo. Indian Horse. Y bueno, esta película en principio no es que me llamara mucho la atención, ni siquiera el título me atrae, y si ves la portada, pues un niño con un palo de hockey, no es que sea muy seductor, la verdad. Pero bueno, cuando vamos a elegir películas o cuando elegimos qué vamos a ver, no solamente me fijo en la portada y el nombre, a lo mejor leo alguna crítica por ahí, miro la puntuación en Film Affinity, aunque tampoco es lo más fiable del mundo. Pero bueno, para que te dé una pista, más o menos, de que no vas a empezar a ver un bodrio total. Así que nada, hice todo este proceso de investigación y me enteré de que, bueno, esta película la había recomendado Sir Clint Eastwood, aunque él no tiene nada que ver, no es director ni nada por el estilo. Me leí la trama un poco y ya me empezó a interesar un poco más. Lo primero es situarnos temporalmente. O sea, esto no es una historia que se supone que ha ocurrido hace mucho tiempo. Es bastante contemporáneo. Y cuando digo contemporáneo es que está cercana a mi fecha de nacimiento. Yo todo lo baso en el año en que yo nací. Si algo ocurre en 1975, entonces no es demasiado antiguo, porque es el año de mi nacimiento, es hace 44 años y está bien. No es el Jurásico. Esta película empieza con una huida de una familia indígena, de unos indios, se supone que están en la zona de Canadá, que escapan de los abusos del hombre blanco. Aunque es algo contemporáneo, pero no os penséis que por ello se ha dejado de marginar y de oprimir a esas minorías, ¿no?, étnicas, como queremos llamarlo, que en realidad eran los nativos de la zona. Una sociedad que quería eliminar todos los vestigios de esas culturas, pues, tradicionales, que no comulgan con la religión mayoritaria, que no comulgan con la forma de vivir la vida de la gente civilizada, entre comillas. Ese tipo de ansias de borrar todo lo que no coincide, no encaja en los ideales de una mayoría, que además es una mayoría compuesta por colonizadores y por personas que han impuesto tradicionalmente su forma de vivir la vida, a los que por una herencia histórica les correspondería elegir cómo vivir sus vidas, a qué dioses rezar y cómo educar a sus hijos y en qué valores. Pero la realidad es que la sociedad se suele ensañar con los más débiles y en este caso no es diferente. ¿Qué ocurría? Que la sociedad del momento no tenía ningún interés en esos indios que andaban por ahí transgrediendo las costumbres occidentales. ¿Qué hicieron? Pues aquellos que se quedaban huérfanos, aquellos niños que no tenían a nadie que les protegiera, les internaban en unos orfanatos que eran lugares bastante terribles. Supuestamente estaban regentados por personas de Dios, por curas, por monjas, avalados por los poderes públicos del momento. Y ahí metían a los niños y, lógicamente, ocurrían mil aberraciones que cuando salen en este tipo de películas debemos pensar. Puede que sea por morbo, pero lo normal es que haya habido una motivación de denuncia. Y por eso he traído esta película y la quiero comentar aquí en el Responsable Consumo, porque me parece que estas situaciones se han venido repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia en diferentes territorios y con diferentes grupos sociales, ya sean grupos minoritarios, como en este caso los indios, o con los perdedores de una guerra, como pudieron ser los rojos en la Guerra Civil, que fueron sometidos a todo tipo de represiones y cuyos hijos, muchos de ellos, fueron criados en este tipo de instituciones. Podéis leer algún cómic de Paracuellos para ver que esto que estoy diciendo no es una tontería. Podría ser ficción, pero seguro que no lo es, porque a mí me cuadra muchísimo con la España de aquel momento, en la que los derechos humanos y los derechos infantiles eran bastante poco importantes, sobre todo si eras del bando perdedor, si tus padres habían sido rojos, etcétera, etcétera. Por supuesto, y como no, hay un cura súper bueno en la película que ayuda a nuestro protagonista, porque digamos que toda la película se conduce a través de un chaval desde su infancia, a través de su estancia en este orfanato y digamos que su paso a la madurez y cómo, bueno, pues se va destruyendo porque una niñez de este tipo te sentencia. Es muy difícil que, habiendo pasado lo que ocurre en la película, una persona pueda continuar con su vida, aunque se le presenten buenas oportunidades, como ocurre en este caso, en el que también se utiliza el tema del deporte, en este caso el hockey sobre hielo, como salvavidas, como motivación para que nuestro protagonista salga un poco de ese agujero en el que se ha criado toda la vida. No quiero hacer spoiler, pero os podéis imaginar lo que ocurre con el cura. Búscala por ahí, yo creo que la vi en Netflix, no me acuerdo muy bien, yo creo que sí. Si ves esta película y te gusta, te voy a recomendar otra de pasada que se llama Las Hermanas de la Magdalena, que es otro ejemplo de cómo, en nombre de la religión, una sociedad muy cínica y muy cruel ha sido capaz de someter y de culpar a mujeres que, sin quererlo ni beberlo, se ven recluidas en este tipo de instituciones que cerraron hace muy poco. O sea, el último convento de este tipo creo que fue clausurado en el 96. Esas barbaridades son de hace poco, para que nos demos cuenta de cómo esta sociedad es capaz de hacer auténticas barbaridades, cerrando los ojos y dejando que muchas mujeres fueran destruidas literalmente, fueran recluidas en contra de su voluntad y que allí tuvieran que estar durante muchísimo tiempo pagando por supuestos pecados. Estaban pagando una condena, estaban sufriendo malos tratos después de que quizás estuvieran allí para tapar la mierda, ¿no? Para tapar una violación, porque habían sido violadas y eso está muy feo. Tener una persona que ha sido violada, ¿de quién es la culpa? Pues de la mujer. Bueno, absurdo. O sea, esta película es una maravilla también. Así que bueno, ahí te dejo también la recomendación, ya que estoy. Y paso a la última película ya y me voy a despedir. La última película de la que quiero hablar es El niño que domó el viento. Se trata de una producción de Netflix. Está basado en un libro que se titula igual, El niño que domó el viento. La historia trata sobre una zona de África en la que una familia vive con sus hijos y tiene que pasar un momento muy duro cuando una gran sequía deja en serios apuros a los agricultores, ya que se quedan sin comida, y frente a este problema pues existe la opción de abandonar el pueblo y marcharse a las grandes ciudades a intentar sobrevivir, o enfrentarse al problema como hace este chaval, que sin muchos recursos y con una idea fija en la cabeza pretende construir un sistema para generar electricidad a través de la energía eólica, construyendo el típico molino de viento, transformando esa energía eólica en eléctrica y conectándolo a un sistema básico de riego, que es una bomba que va a transportar el agua hacia su campo de cultivo. De este modo podrían mantenerse junto a la familia y podrían seguir viviendo en el pueblo. Es una historia súper bonita de motivación que me encantó que viera mi hijo para que se dé cuenta de que no siempre hace falta tener lo mejor, ni hace falta tener de todo para perseguir un objetivo, para currárselo mucho, para aprender y de la nada, con muy poco, conseguir construir algo. Es una película muy sencilla, sin mayores pretensiones, pero creo que cumple muy bien su papel. Y bueno, ante todo, yo creo que es una película que transmite algo, ¿no? Que te deja un pozo y que siempre es positivo que cuando hayamos visto una película pues nos deje un poquito de espacio para reflexionar, para comentar. Así que nada, por eso lo he traído aquí, he traído esta recomendación. Con esta voy a cerrar ya el podcast, que ya se nos está haciendo muy largo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy preparando un siguiente capítulo donde voy a hablar de los libros que me he leído en el 2019. No de todos, lógicamente, porque me puedo tirar 3 horas, pero sí os quiero recomendar los más interesantes. Aunque ya os digo que entre lo que escucho en Storytel, en los audiolibros que me escucho en Storytel, que están súper bien producidos, y los libros que me leo, pues tengo mucho, mucho material. Me podéis seguir en Instagram si queréis. Tenéis todo publicado en elresponsableconsumo.es. Y espero que os apetezca volver a estar conmigo un rato en la siguiente ocasión, que no será dentro de mucho, y en la que pretendo hablar un poquito de libros que nos alimentan mucho, nos alimentan más que el pan y que son muy necesarios para aprender, para pensar y sobre todo para disfrutar. Que no nos olvidemos que tanto el cine como la literatura también están aquí para hacernos disfrutar. Espero que todos estéis bien, espero que esto se acabe pronto, esto se está publicando en plena cuarentena. Y nada, mucha paciencia, tenemos que salir de esta. Y mientras salimos, que nos va a llevar nuestro esfuerzo con todo el sufrimiento de las personas que están más afectadas y la cantidad de personas que han muerto, mientras tanto podemos intentar aprovechar nuestro confinamiento para aprender y para reflexionar un poco. Y si te ha servido de algo lo que te he comentado, si alguna de mis recomendaciones llega a buen puerto, te ha gustado, pues para mí esto ya habrá valido la pena. Un fuerte abrazo. Before pay attention, well, I wish it would work the same, would work the same way with your head in making a mountain out of a molehill. Your system will collapse, yes it will, yes it will. And to stop this nervous breakdown, you said